recordarás. Fue mío tu encanto, hoy ya no, ese amor se acabó. Se acabó porque tú lo quisiste, tú lo maltrataste, buscaste lo malo. Me ignoraste cuando más te amaba, me diste la espalda, soltaste mi mano. Y hoy pretendes que vuelva contigo, si de ese cariño ya no queda nada. No queda nada, no queda nada, ya que el bonito amor. Bello amor.